Són les 11. Cerdanyola Ràdio, 105.3 FM. Ahora empieza Arcadia Gamers, el programa de videojuegos de Cerdanyola Ràdio. Tendremos esta noche a Álvaro Menéndez de ProAim y a la vez jefe de ventas de Square Enix, bueno, de producto Square Enix en España. El equipo de Arcadia Gamers, formado como cada semana por Edu. Buenas. Buenas noches, Edu. Pues esperando aquí un lanzamiento que después comentaremos. Sí, sí, Dragon Quest 8. Álvaro nos destripará todo absolutamente. A ver, un momento, que me parece que tenemos un problema con el micro de Tony. Oh. A ver si lo solucionamos. Bueno, de momento, a ver si podemos solucionar este pequeño problema, porque me parece que no habéis escuchado a Tony. Oh. Sí, lo que decíamos, esta noche tenemos a Álvaro Menéndez de Square Enix y hablaremos también de las para que nos cuente un poco lo que ha pasado con lo que va a pasar con Dragon Quest 8, bueno, con Dragon Quest, el periplo del Rey Maldito, etcétera. También hablaremos sobre las noticias de Nintendo, que esta semana son unas cuantas. Hablaremos, bueno, del éxito de DS dentro de estas noticias de Nintendo. Bueno, hablaremos más tarde también del ganador del concurso que teníamos preparado durante estas semanas. Y también diremos, bueno, hoy no tenemos análisis porque es que la cosa está muy mal. Sí, los juegos que salen últimamente, pues... Bueno, estamos en un periodo después de Navidad, sí, ¿no? Un poco decayente. De sequía, de grandes juegos a los que nosotros podamos medianamente jugar y poder comentaros. Pero así bueno, que ya llegarán. Ya sí, llegarán. Sí, hombre, marzo se avecina fuertecito, ¿eh? Así que dedicaremos el tiempo del análisis para hablar un poco del tema de la semana, que sin duda ha sido la DS Elite. También hablaremos un poquito, divagaremos sobre este gran... Hola, hola. Ahora sí, Tony. Ya, me habéis echado de menos. No. Bueno, ya, lo sé. Bueno, pues lo dicho. Acaba tú. Hablaremos un poquito también de Ubi Wall, ese gran director de películas de videojuegos. Es grandísimo. Yo no me he perdido ninguna película. No me he perdido ninguna película. Yo pude ver una y nunca más, ¿eh? Nunca más. Se te ha quedado esa cara de ver la peli de Ubi Wall, ya no se puede. En fin, también hablaremos un poco de ese pedazo de gesto que ha hecho Ubisoft, retrasando Splinter Cell 4 y Heroes of Might and Magic 5. Sobre todo Héroes, ¿eh, Chache? Sí, luego comentaremos. He tenido la ocasión de jugar a la beta y me he quedado un poco... Bueno, estupefacto. Sí, un poco paradito, en fin. Bueno, Tony, que yo ya me he perdido. He comenzado a hablar y hablar al principio del programa y ahora mismo yo ya no sé ni lo que he dicho, que no he dicho. Bueno, nada, el caso... Hoy me toca entonces a mí presentar. A mi derecha tengo a Edu, a mi izquierda a Tony, enfrente a... Hola, buenas noches, Chache. Enfrente tengo a Cristian. Buenas noches. Y en sonido tenemos a Javi Kun. Que no sé si... tampoco habla, si es que es un cachondeo. Hoy no apetece. Y el quinto miembro, Chocobo. Tenemos al Chocobo esta noche. Chocobo. Pero hola, buenas noches, Chocobo. Hoy no estará muy pesado, no hay nada de Final Fantasy, o sea que... Ya, pero le recolcome un poco el tema del Dragon Quest 8. A ver qué dice después, ¿no? A ver. En fin, lo dicho. Agradecemos, como siempre, el apoyo que nos presta SectorN.net, Fantasy Mundo y OJ Games. Y APL. de Aprisoft, el que nos brindará el premio para el ganador del concurso de este mes. Más tarde diremos quién ha ganado el concurso y nos pondremos en contacto con él para, pues, para enviarle el premio. Exacto. Vamos a recordar cuál es el teléfono del programa, por si hay alguien interesado en llamar. Exacto, porque esta noche tenemos debate, hay que decirlo. Al no haber análisis, tenemos un debate. De DS, etcétera, lo que he comentado DS antes. DS Lite. 93580-5358 o 93580-5251. Y bueno... El mail del programa, arcadiagamers@arcadiagamers.com. Podéis también entrar en la web para descargaros los dos últimos programas. El de hoy estará descargable en los próximos días. www.arcadiagamers.com. Y lo dicho, después de este pequeño percance de micrófono, vamos a proceder a empezar el programa. Y bueno, bienvenidos a Arcadia Gamers, desde internet, desde radio. Saludos a la comunidad latinoamericana, que nos consta que nos escuchan unos cuantos desde allí, a los españoles, etcétera. Y bueno... Hasta ahora. Esto es Arcadia Gamers. Bueno, antes de empezar el programa ya oficialmente, pedir disculpas, ¿no?, por el tema del micrófono. No sé, algún listo en el anterior programa ha estado jugando con los micrófonos y la ha cagado. ¡Ahora lo cambio aquí, ahora lo cambio allá! ¡Qué gracia! ¡Qué gracioso! A ver cuando llegue el otro, a ver lo que pasa. Bueno, decir que nada, ya tendremos a Álvaro Menéndez, que lo... ¿Álvaro? Hola, muy buenas noches, Álvaro. ¿Qué tal? Bueno, empezamos... Bueno, nos gustaría primero que te presentaras un poquito ante los espectadores. Bueno, aparte de lo que hemos dicho ya, ¿no? Muy bien, pues nada, pues soy Álvaro Menéndez, el Product Manager de Square en... Bueno, de Square en Pro Inc. Y nada, pues aquí estoy para lo que queráis. Exacto. Bueno, muchas gracias, Álvaro, sobre todo por aceptar nuestra invitación. Y bueno... Y bueno, el motivo realmente de que te invitásemos al programa era que nos destripases un poquito sobre el lanzamiento de Dragon Quest, el periplo del rey maldito en España. Nos tenemos que acostumbrar al nombre. Sí. Cuesta, ¿eh? Pero luego ya te haces, es como un hijo ya. Sí. Está bien, Álvaro. Bueno, empezaremos con la primera preguntita, que es ¿cuándo valorasteis la oportunidad de traer a España la saga Dragon Quest? Hombre, en realidad fue Square Enix Europa, ¿no?, la que nos ofreció la distribución del juego y, bueno, pues, como te puedes imaginar, no dudamos ni un momento. Ya, desde pues, luego. Es un placer distribuir este tipo de títulos en nuestro país, sobre todo pues si tenemos en cuenta que Dragon Quest, la franquicia de Dragon Quest, es un exitazo en Japón. Sí, es una número uno, desde luego. Sí, bueno, para que os hagáis una idea, entre todas las entregas de la saga se han vendido casi 40 millones de unidades. Exacto. En Japón. Bueno, ¿sabes? Además de que hace poco en Japón Dragon Quest 8 llegó a 4 o 5 millones de ventas. 4 millones. Sí. Es el juego de PlayStation 2 más vendido de Japón. Madre mía. Para que te das una idea, allí es un bombazo Dragon Quest. Y bueno, pues desde luego traer un juego de este calibre a España, pues es todo un honor. Exacto. Y entonces esto viene empalmado también con la siguiente pregunta, que es una pregunta que creo que nos hacemos todos los fans de, ya no solo de RPG, sino de videojuegos aquí en España y bueno, en Europa en general. Que es, ¿por qué se ha tardado tanto en traer a España una saga tan conocida como Dragon Quest? Y en cambio, otros RPGs de dudosa calidad han llegado antes que este. Ya, bueno, pues supongo que tiene un poco también que ver, pues eso, con lo que tú decías, ¿no? De Dragon Quest es una saga de mucha calidad, que en Japón la miman mucho, ¿no? Porque, pues evidentemente, ante esos números que hemos hablado antes, desde luego la tienen entre algodones. Entonces, pues que un juego japonés llegue a Europa, ¿no? Llegue, en este caso, a España con, pues, las características idóneas, no es siempre fácil, ¿no? Bueno, pues siempre los amantes de los RPGs, entre los que me incluyo, siempre hemos querido tener la mejor conversión PAL o la localización perfecta, y no tenemos muchas veces en cuenta que esto requiere medios y tiempo, ¿no? Sí, exacto. Entonces, pues, bueno, estamos de enhorabuena, ¿no? Porque Square Enix ha pensado que ahora es el momento ideal para que esta saga llegue a Occidente. Sí, sí, y, ya tocaba. Sí, ya tocaba. Y bueno, pues ha puesto toda la carne en el asador, ¿no? Se ha tardado su tiempo, pero a cambio, bueno, pues nos vamos a encontrar con un juego pensado y adaptado a la perfección para los jugones occidentales, ¿no? Nos olvidamos ya un poco de las franjas negras, de retrasos en la velocidad. Exacto, que eso es un gran avance, gracias a Dios. Es un punto a favor, que ya estábamos un poco hartos todos. Bastante. Y bueno, pues nos encontramos eso ante la mejor conversión PAL de los últimos tiempos, ¿no? Pues, tenemos textos en castellano, tenemos una banda sonora que es alucinante. Sí, sí. Sinfónica, ¿no? Y bueno, y diseños del grandísimo Toriyama. Toriyama, ahora no, todos nos inclinamos. Yo me acabo de inclinar. Estoy aquí sobre la mesa. Y bueno, desde luego, es que eso ya es otro puntazo. Desde luego, quien haya visto pantallas del juego, o quien haya jugado la versión americana o japonesa, pues sabrá que desde luego estamos ante como si fuera un capítulo de Bola de Dragón. Uy, uy. Pero con los personajes de Dragon Quest, con sus características, pero vamos, o sea, los gráficos del Seiden hacen que parezca que estamos dentro de un capítulo de dibujos animados. Exacto. Y bueno, pasamos a la siguiente pregunta, que es: ¿qué expectativas tenéis respecto al lanzamiento del primer juego de la saga Dragon Quest en una consola de mesa? Ya, pues bueno, aquí nos encontramos un poco con facilidades, ¿no? Y retos. Por un lado, bueno, pues tenemos a la comunidad de fanáticos de los RPG, ¿no? Que esperábamos con ansia la llegada de la saga a nuestro país, ¿no? Y también con la certeza de que estamos ante uno de los mejores juegos que va a tener la PlayStation 2 en todo su catálogo. Exacto. Me atrevo a decir, ¿no? No es descabellado en absoluto. Yo te digo que en la oficina nos tienen que quitar el juego de las manos porque estamos tan viciados que es imposible. Tenemos que hacer nuestro trabajo, evidentemente, ¿no? Pero a la hora de la comida, entre mi compañero Antonio Grep y yo, pues le damos ahí todo el tiempo que podemos para seguir avanzando, porque desde luego la historia te engancha. Hombre, es bueno saber que alguien que dirige algo de videojuegos y demás juega los videojuegos, que es algo que en España, por desgracia, se están poniendo los dientes largos. Esto no puede ser. Sí, te lo digo, o sea, estamos que es un enganche tremendo. Genial. Tenemos que cortarnos también por otro lado, porque claro, yo quiero jugar a la versión española, ¿no? Sí. Y ya sabes, hombre, a mí no me importa volver a empezar desde el principio, porque ya lo he hecho con algún otro juego. Pero bueno, ni el primero ni el último, desde luego. Sí, pero bueno, pero eso de empezar ya con la americana en este caso y volver a empezar con la española, pues bueno, me tengo que cortar un poco. Sí. Y bueno, luego pues también como decíais antes, ¿no? Tenemos también la ventaja de que Akira Toriyama, que ha diseñado los personajes, es súper conocido en nuestro país, ¿no? Por Bola de Dragón. Y bueno, pues todos sus fans desde luego van a encontrar aquí pues la continuación de su obra, por así decirlo. Hay personajes que parecen sacados directamente de los capítulos de Bola de Dragón. Exacto. Lo que es el diseño. Sí, bueno, cuando se cabrean se le erizan los pelos a Héroe. Sí. O sea, tenemos el sistema este de tensión que lleva los combates, que es una opción que tienes en el combate. En vez de atacar o hacer algún hechizo, no, alguna magia, pues puedes cargar tu tensión. Entonces, cuando lo cargas determinadas veces, parece que te conviertes en un superguerrero. Bueno, eso es un puntazo, Toriyama. Es un puntazo. ¿Cuántas horas lleva jugando ya? Bueno, no sé, es que no deberíamos decirlo aquí en público. Me parece correcto. Por lo que pueda decir nuestros jefes luego. Ya, vale. Pero bueno, y lo que te comentaba también, ¿no? Bueno, también tenemos algún retillo, ¿no? Al que afrontar, ¿no? Porque somos conscientes de que Dragon Quest es una saga que, a pesar de ser muy conocida y esperada, ¿no?, por los amantes de los RPG, es bastante desconocida para el resto de los jugadores. Porque, bueno, que en Japón se vendan 4 millones de unidades no es moco de pavo. Vaya a llegar lo mismo, ¿no? Ya. Pretendemos nosotros desde nuestra humildad, que los que todavía no han oído hablar de Dragon Quest, pues sepan lo que se están perdiendo. Uh-huh. y conozcan el increíble mundo, ¿no?, que hay detrás. Exacto. De todas maneras, creo que en cuanto la gente vea los inmensos escenarios estos en los que puedes moverte con total libertad, o yo qué sé, descubran los personajes, ¿no?, que ha diseñado Toriyama, y el mimo que se ha puesto en el juego, vamos, no van a poder desengancharse fácilmente. Vale, perfecto. Bueno, pasamos a la siguiente noticia. pregunta, que es: ¿vais a intentar convertir la saga Dragon Quest en una especie de boom mediático como lo fue en su día Final Fantasy VII? Hombre, pues como te puedes imaginar, nuestra intención es que Dragon Quest llegue a todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Y vamos a poner todos los medios necesarios para que el juego entre en el mayor número de hogares posibles. Ten en cuenta que en Japón Dragon Quest supera los límites de lo que podíamos considerar normal. Hay una anécdota que, bueno, no es anécdota en realidad, pero bueno, por ponerte un ejemplo, en Japón es obligatorio que el juego salga a la venta en festivo para evitar el absentismo laboral y escolar. ¡Ostras! ¿Sabes? O sea, tienen que sacarlo un domingo porque si no la gente no va a trabajar o no va al cole. Ya pasa, ya. ¿Sabes? O sea, había un anuncio de Nintendo que pasaba algo así y bueno... Y unas colas tremendas. El Dragon Quest este... El 8, en Japón, en los tres primeros días vendió 3 millones de unidades. Y desde que salía hasta ahora 1 millón, o sea, es increíble. Imagínate qué panorama. Evidentemente, claro, aquí va a ser imposible, ¿no? No llegaremos a eso, ¿no? Que el fenómeno se repita, ya nos gustaría, ¿no? Ojalá. Pero bueno, yo creo que tanto los jugones, gracias a la conversión PAL esta que optimizada que se ha llevado a cabo, como los que no lo conocen, pues... tienen aquí una apuesta segura, desde luego. ¿Sabéis si esto funciona? ¿Vendrán más títulos de esta saga? Pues hombre, eso depende de Square Enix directamente y no de nosotros. Entonces, por ahora, no se sabe nada al respecto. Sí, porque la gente tiene ganas de ver el Dragon Quest 3, que es el que se basaba en la saga de... Bueno, en la serie anime de Fly, que sí, se hizo muy famosa... Sí, exacto, por aquí, por Cataluña, por Andalucía. Uh-huh. Y la gente, pues, tiene ganas de jugarlo, ¿no? Yo también, desde luego. Lo que pasa es que por ahora no sabemos nada. Sí, bueno, como salió la conversión... Creo que salió conversión para PlayStation, ¿verdad? ¿O? En el 5, sí. Ah, vale. Nada, rayada mía. Para Game Boy Color sí que salió, eso sí. Sí, sí. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta, que es... ¿Hay una fecha fija ya para el lanzamiento del juego en territorio PAL? ¿O pues, seguimos con la de abril? Pues me temo que seguimos con la de abril. Uh-huh. Todavía no ha habido un anuncio oficial de la fecha. Desde luego va a ser un lanzamiento europeo y por lo tanto pues están esas cosas de los lanzamientos internacionales que tendremos que sincronizar, ¿no? Bueno, vale. Y bueno, siguiente pregunta. ¿Por qué se le ha quitado la coletilla 8 al juego? Bueno, pues esto es más que nada una curiosidad, quizás, ¿no? Porque ya que Final Fantasy VII llegó así, sí, Street Fighter 2 también... Bueno, supongo que esta también será decisión de Square, pero sí, a lo mejor lo sabes. Es decisión de Square Enix, ¿no? Lo de quitar el 8. Y bueno, ellos decían que, bueno, que igual el jugador que de repente se encuentre aquí en con España, que llega el Dragon Quest 8 y diga, hostia... ¿Y dónde están los otros 7? Claro, escuché eso el otro día exactamente. ¡Wow! Va a salir Dragon Quest 8. ¡Ostras! Pero yo no he jugado los otros 7. Claro, claro. Entonces, igual, pues la gente dice: voy a tener que saber de qué va esto, porque si el 8 seguro que es continuación y salen los personajes. No, bueno. Uh-huh. Aquí nos olvidamos de esto un poco, ¿no? Porque en realidad, Dragon Quest, el periplo del rey maldito, es una aventura que se sostiene en sí misma, ¿no? Entonces no hace falta jugar a los anteriores ni nada y por lo tanto para evitar posibles equivocaciones pues lo hemos dejado como Dragon Quest sin el 8. Bueno, que realmente de donde se copió la saga Final Fantasy, ¿no? Al fin y al cabo Final Fantasy se copió en este aspecto de Dragon Quest, quizás el hecho de hacer una historia totalmente... No empecemos, Chocobo. No empecemos. Bueno, quiere meter baja, ¿no? Que no está de acuerdo, dice. Viene a tocar las narices. Que no está de acuerdo, que dice que primero salió Final Fantasy y después Dragon Quest, cuando eso es completamente mentira. Bueno, es que le tira al campo. Barre para casa, barre para casa. Vale, el Chocobo se ha enterado, se calla, ¿no? Mejor que se calle. Sí, estate ahí quietecito. No tienes nada que... Que avisamos al Final Fantasiero y la cagamos. Va a coincidir que con el lanzamiento de Dragon Quest, el periplo del rey maldito... ¿Cómo cuesta, eh? Periplo se te llena la boca, ¿eh? Periplo. Es periplo. Pero es bello y es épico. Es cierto. Va a coincidir quizá con la salida, bueno, cada vez más cachonda del Zelda Twilight Princess. Bueno, es cachondo ya. Sí, la verdad es que, bueno, no sabemos, yo desde luego no tengo ni idea de cuándo va a salir Zelda, ni nadie, ¿en qué plataforma aparecerá? Ay, madre mía. Luego hablaremos de eso en el programa, aprovecho para decirlo, sí, es un cachondeo el tema este. No, no sabemos muy bien, yo la verdad es que ya vi el juego hace muchísimo tiempo, lo que se podía ver, pero vamos, todavía no creo que haya planes, desde luego no públicos, de cuándo va a salir, y si ya no hay un anuncio, la verdad es que veo un poco difícil que el juego salga pues en abril, ¿no? Yo también. O cerca. De todas maneras, bueno, se trata de dos juegos que aparecen en dos consolas distintas, en exclusiva. En principio no tendría por qué interferir, pero bueno. No. Al que le guste Zelda y le guste Dragon Quest se va a comprar los dos. Si sí, tiene, sí, sí, desde luego. Si tiene la Cube y la Play, o sea que yo creo que ahí no hay problema. Exacto. Una pregunta, Álvaro, ¿te gusta Zelda o no lo puedes decir? Hombre, claro que me gusta Zelda, no puedo evitarlo, me gusta Zelda, aunque Dragon Quest es mejor. ¿Oh? Mira, oye, esto... Uy, qué cara ha puesto el chat. yo lo apunto, ¿eh? Yo, a ver, espero que sí, sería un gran punto, ¿eh? O sea, sería un muy buen punto. Desde luego, ya veréis, en cuanto lo cojáis, tengo no muchas vais a ganas. Soltarlo. Sí, yo ya solo porque el diseño es de Toriyama me encanta, o sea, sí. Ya es solo que por eso. Además, verla, es que te vas encontrando los enemigos, que hay mil diferentes, hay criaturas de todo tipo, además también con el humor de Toriyama, ¿no? Sí, hombre, ese humor japonesillo. Y en los diálogos igual, en los diálogos ves que son súper cachondos. Qué bien. Entonces es como, pues eso, todo lo mejor, la verdad. Bueno, ya nos quedan solo dos preguntitas más, que ya pasamos a la saga Final Fantasy. Uh-huh. Y es, ¿qué nos puedes contar sobre el lanzamiento europeo de Kingdom Hearts 2 y Final Fantasy 12? Que estamos agarrados a la mesa esperando los dos juegos ya, que no podemos más. Ya, bueno, pues hombre, aquí la verdad es que Square Enix está ahora mismo centrada, pues al igual que nosotros, ¿no?, en el lanzamiento de Dragon Quest. Entonces, por ahora no hay información al respecto. ¿Se ha centrado alguna vez en el lanzamiento de Final Fantasy 12? Perdona, no te he entendido. Que si se ha centrado alguna vez en el lanzamiento de Final Fantasy 12. Hombre, desde luego en Japón tiene que estar un poco con ello, ¿no? Bueno, eso esperemos. Ya está al caer. Pero vamos, lo que es en Europa todavía no hay información al respecto. Mala noticia. El que sí que ha caído en su tiempo, ¿no? Sí, perdona, Álvaro. El que sí que ha caído en Japón es el Kingdom Hearts 2 y, bueno, y se aguanta, ¿eh?, en el top 10. ¿No? Sí. Es que, desde luego, es un título que... Bueno, y además... tiene ahí su público cautivo, todos nosotros, vamos, que yo estoy esperándolo también. Vaya, yo que me acabo de pasar el Chains of Memories de GBA, pues ya me muero, ¿no? Necesitas la continuación. Exacto. Bueno, y es que además tiene un 39 de 40 en Famitsu, que es un puntazo a favor. Sí. Desde luego, las pantallas que se han podido ver en internet y en prensa especializada son alucinantes, ya risa al risa. Sí. Bueno, Álvaro, ya la última pregunta, que quizás es un poco friki ya. Sí, de frikis a frikis, ¿no? Sí. Ya que hemos comprobado que nos puedes contestar. Es, ¿qué te parece la idea del remake de Final Fantasy VII para PlayStation 3? Hombre, las imágenes y la demo técnica que se han visto. Acojonante. Este sí que le gusta, ¿eh? Esta es de los suyos. Uy, cómo le gusta. Bueno, sí, perdona, Álvaro. No, nada, es que es muy mal educada. Lo que se ha visto en internet, desde luego, es impresionante, ¿no? Sí. O sea, las imágenes, la calidad gráfica de lo que hemos visto, Cloud ahí con su mega espada, pues... es alucinante. Sí. Entonces, pues bueno, por ese lado está genial, ¿no? Lo que pasa que, bueno, ya sabes qué pasa con estas cosas de los remakes y se hieren sensibilidades. Sí, pasa un poco con Advent Children, que no sé si habréis visto, pero sí. Bueno. Álvaro, ¿qué opinas de Advent Children? Ay, hombre. Pues es que ha ido... Sinceridad. ¿No? Es una pregunta difícil. Desde luego, o sea, calidad gráfica es alucinante. Sí, eso lo sabemos, y la música también, pero el argumento, por favor. Pero la historia, hombre, pues es como un poco, yo qué sé, no sé qué decirte. Podían haberlo dejado como la historia como estaba. Y bueno. Me gustas, Álvaro, me caes muy bien. Bueno, Álvaro, pues de verdad, muchísimas gracias por pasarte por aquí, por Arcadia Gamers. Un placer. Esperamos tenerte ya con el lanzamiento de Kingdom Hearts 2 y Final Fantasy 12, que esperemos que llegue. Y Dragon Quest. Y Dragon Quest 8, que, uy, de verdad que tenemos una cana ya de que salga, que es demasiado. No, ahora, desde luego que nos has puesto ahora mismo los dientes muy, muy largos. Sí, sí, sí, sí. Yo estoy aquí en casa que no tengo juego y estoy ya deseando volver mañana. ¿A trabajar? Que cualquiera diría, ¿eh? Bueno, Álvaro, de verdad, muchísimas gracias y encantados de haberte tenido aquí un ratito con nosotros. Un placer. Vale, muchas gracias. A la próxima. Venga, adiós, Álvaro. Un abrazo, hasta luego. Adiós. Bueno, ahora sí que pasamos al espacio de noticias, después de esta sección de entrevista con Álvaro Menéndez. Tenemos la Rafa, ¿no? Y vamos a hablar hoy del éxito del Wi-Fi de Nintendo DS. Arcadia Gamers. Ahora, es que ha sido una lucha realmente por tener aquí al señor José Luis. Bueno. Ya, yo qué sé, tío, que es muy tarde ya. Vamos, venga, Cristian, quiero que salga ya el Kingdom Hearts 2, pavo, que no puedo más. Bueno, vamos a lo que veníamos. Y hasta el momento 3 millones de usuarios en el Wi-Fi Nintendo Connection. Bien. Que no es moco de pavo. 3 millones, ni más ni menos. ¿Y salió cuánto? ¿Hace dos meses? Hace... Noviembre. Noviembre, a finales de noviembre, el 25. Con sí, ¿cuánto? Dos meses. Bueno, el teórico 25, más bien. Sí, bueno, junto a Mario Kart DS. Exacto, que son, bueno, claro, es lo que ha potenciado Mario Kart DS en el resto del mundo. Obviamente aquí no es que lo haya potenciado, es que es lo único que tenemos. Yo, mi pequeña sí. pregunta es, de esos 3 millones de usuarios, ¿cuántos son unos cerdos asquerosos que pierden la partida y se desconectan y que los odian? Explícanos eso, o sea, tú estás jugando con el Wi-Fi y cuando vas a pasar la línea de meta en el puesto número uno, ¿qué pasa? La gente se desconecta, sí, sí. ¿Pero para qué? ¿Para que no te cuente la puntuación? Para que no me cuente ni a mí la victoria ni a él la derrota. Vaya. Es así de patético y de triste. Y es que no sé, es horrible realmente. Pero a él no le cuenta la derrota, ¿seguro? Seguro. Uh-huh. Vaya. O sea, yo he llegado a ver a gente de 518 victorias, como vi ayer, que era un desgraciado. Perdón por la palabra, pero es que me cabrea mucho que le gané. 518 victorias, 2 derrotas, perdió y desconectó la consola. Es que no fastidie. Qué honor tiene la gente al sí, perder. Sí, tiene el honor por los suelos. Bueno, y como pequeño apunte, decir que, digamos, en modo de compensación a esos 3 millones que nos hemos molestado en conectarnos, van a abrir 1000 hotspots nuevos en los próximos meses. Espera, Cristian, que parece que tenemos una llamada. ¿Hola? Tenemos a alguien al lado del teléfono. Uy, hoy es el día de las llamadas. Sí, ya verás que después en el debate no tendremos a nadie. ¿Hola? ¿Hola? Hola. Hola, ¿quién es? Enric Joanet. Hola, Joanet. Hola, mira, escolta, que estaba escuchando la radio, ¿vale? Y me estaba atento ahora a esto que estabais diciendo de la DS y el Mario Kart y todo esto. Sí. Y bueno, yo estoy un poco mayor, tengo 75 años ya, pero... ¿Qué me está contando? ¿Cuál regalarle? ¿Cuál es mejor, si la DS esa o la... PS. ¿Cuántos años tiene su nieto? Mi nieto, bueno, es que bueno, realmente tuve los hijos bastante mayores, ya a los 56, y ajá, bueno, tiene 7 años ahora. ¿7 años? Pues entonces yo creo que la compra obligada es una DS, sin ninguna duda. Ah, al fin y al cabo una PSP lo veo más para gente adulta, más... ¿Y eso por qué? ¿Perdón? ¿Eso por qué? ¿Por qué? Sí. Hombre, yo opino que la PSP... Aparte de usarla para juegos, se puede usar para muchísimas más funciones que un niño de 7 años no sabría desarrollar. O sea, ¿que consideras que es mejor la PSP que la DS? En cierta medida, sí. Ah, está bien. Quizás... Joanet. ¿Qué? Joanet. Digas. Oye, ¿tú cuánto dedicas a jugar al día? Yo no juego, yo ya no tengo reflejos, joven. Estoy a una edad y escolta que digo, no puedo echar ya lo que voy a decir. Por cierto, tienes acento como de Cataluña Central, ¿no? Sí, del interior. Sí, soy de Girona yo, sí, chato, soy de Girona. Ah, de Gerona. Sí, vale. No, de Girona, sí. Ah, vale, perdona, vale, de acuerdo. Perdoni. ¿Sí al estatut? Ah, escolti. No la líes que estos videojuegos. Bueno, pues Janet. Digues. Lo dicho. Usted verá lo que hace, pero gastarse 300 napos para su niño que no va a saber utilizar... ¿Nabos? ¿Perdón? ¿Qué ha dicho de nabos? Nabos, 300 napos, euros, 300 eurazos. Euros, ah, sí, sí. 166 pesetas cada euro. 166,386 pesetas, es decir, 50.000 pesetas aproximadamente. 50.000 pesetas, válgame, señor. Válgame de EU. Hostia puta. Bueno. Pues nada, le compraremos al niño la DS esa. Muy bien, muy bien. ¿Pero qué es, DS esa o DS sola? ¿Perdone? Que digo, escolti, que si son DS sola o DS esa. DS Sola. Sola, que es más barata. Bueno, Joanet. Vale, pues muchas gracias, ¿eh? De nada, Joanet. Vale, a vosotros. Gracias por llamar. Una cosa, Joanet, te invitamos a que nos cuentes tu experiencia con las consolas en el foro de Arcadia Gamers, a ver qué... Exacto, que ya tenemos también foro. ¿Y eso del foro qué es? Es en internet. Un chato. Yo, si queréis al programa, encantado al chat ese. Yo como que no entiendo de máquinas, de ordenadores. Bueno, pues no se preocupe, Joanet. Usted, cuando le compra a su nieto la consola, nos vuelve a llamar. Sí. Y nos dice si le ha gustado la consola. De acuerdo. Vale. De acuerdo. Muy bien, Joanet. Sois muy majos todos, ¿eh? Gracias, Joanet. Vale. Usted es muy simpático. A todos. Todos los del Inserso. Muy bien. Gracias a vosotros. A ti, gracias. Adiós, Joanet. Adiós, Joanet. Vaya, Joanet. Ahora somos también un consultorio como Electronic Arts sobre qué le compramos al nieto, al niño. Tengo mis dudas, ¿eh? Tengo mis dudas con esta llamada, pero bueno, vamos a seguir con el programa, a ver si podemos coger ya un poco el ritmo. Sí, sí, porque esto ha sido totalmente inesperado. Antes, pero... Chris, no sé si ha dicho lo de los mil... Sí, lo de mil hotspots como bueno, recompensa, pues, por llamar de alguna manera. Pues pasamos definitivamente y de una santa vez a Capcom. Yo, Tony, estoy sudando, ¿eh? Yo después de esto estoy sudando. Su Street Fighter Alpha Anthology. Bueno, esta se la cederé al Edu, que le hace ilusión decirla. Ah, es cierto. Pues en Japón, al fin, después de tanto tiempo deseándolo, sale un recopilatorio con todos los Street Fighter Alpha. Que es una muy buena, como es muy buena noticia, dicho sea de paso. Uh-huh. ¿Y qué juego incluirá esta selección? Incluirá Street Fighter 01, Alpha 1, Street Fighter 02, Street Fighter 02 Gold, o Dash, como llegó aquí, que es lo mismo que Alpha 2, pero con un modo, modo nuevo, modo versus Shingoki. Uf. Y realmente difícil. Ya, por eso lo digo. Y con Kami. ¿Por qué Kami solo? No sé. Podrían haber elegido miles de personajes más atractivos o inventarse uno nuevo. A ver, vamos, estamos hablando de cuando Kami era atractiva. Sí, bueno. Vale, o sea, Y después el gran juegazo llamado Street Fighter Alpha 3. Uh-huh. 03, el mejor de la saga para alguno. Y bueno, y el mejor de la saga para otros, o sea. Sí. Excepto para los portugueses, que son gente extraña. Pero bueno, el Alpha 2 también tenía su cosa, ¿eh? Exacto. Que tenían los tres modos en uno de sí, juego. Sí, eso sí, desde luego. Y claro. Bueno... Sí. También incluye el Pocket Fighter. Uh-huh. Un juego en que veremos a los personajes más famosos, entre comillas, de la saga Street Fighter, de la saga Street Fighter y de la saga Darkstalker. Exacto. Y bueno, y del Red Earth. Sí, tenemos a la mala esa. ¿Qué pasa a mí? tampoco desagrada, oye. Bueno, invitamos a todos los oyentes de este programa que jueguen al Capcom Fighting Jam, pero... No. Que no se lo compren. No recomiendo a nadie que juegue. Bueno, y pasamos a la siguiente noticia. Esta sí recomendada porque viene de nuestro grupo de programación español favorito, que sin ninguna duda, Piro Studios, que nos ha enviado, bueno, desde la propia ProAim, nos ha enviado una nota de prensa diciéndonos ya por fin la fecha de lanzamiento del juego para plataformas PlayStation 2, Xbox y PC. Y es ni más ni menos que el día 17 de marzo. ¿Qué nos prepara este juego? Pues bueno, tendremos las opciones de... Bueno, antes de decir, el revolucionario sistema para la saga Comandos, obviamente, de juego en primera persona. Una arriesgada apuesta, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y bueno, ¿qué hará? ¿Qué tiene este juego que no tengan los demás? Aparte de la primera persona, obviamente, llevaremos a tres soldados de élite, cada uno con sus características, como ya pasaba en el anterior Comandos. Y emprenderemos misiones de infiltración y sigilo utilizando tácticas poco convencionales con un variado arsenal de armas, según la nota de prensa de ProAim. Y bueno, nos llevarán a sitios como Francia, Noruega, Stalingrado, zonas de guerra. Exacto. Bueno, sí, y de conflicto social. Exacto. Bueno, un juego muy interesante que esperemos tenerlo pronto. También entra la tónica de StarCraft, ¿no? Que pasó también de esta... Sí, una estrategia, primera persona, bueno, lo que sea. Bueno, StarCraft, que también está en ese limbo del cual luego hablaremos, ¿no? Uy, el limbo. Porque creo que no hemos dicho que al principio del programa, con los problemas que hemos tenido con el micro, se nos ha olvidado comentar, me parece que tenemos... Una guillotina sarcástica. No, guillotina no, a ver, hemos un poco de coña con nuestros colegas de Sector N, porque... Ellos publicaron guillotina sarcástica y nosotros lo traducimos por hachazo satírico. Que no tiene nada que ver con la otra. Nada que ver, fue una paranoia mía que lo leí mal. Así que sí, de hecho sí, está al final del programa la carta a Nintendo, la colleja a Iwata y compañía. Y Miyamoto, sobre todo a Miyamoto, que vaya con el Doc Chao. Bueno, es igual. Seguimos Hablando de... Oh, esta semana ya tocaba. Había muchas semanas sin poder hablar de Zelda Twilight Princess. Antes lo comentábamos con Álvaro Menéndez. Esta semana ha salido publicado en Nintendo Power que Yoshiyuki Oyama, el diseñador de los enemigos de Zelda Wind Waker y el que se está encargando de esta nueva entrega, de diseñar a los enemigos, nos ha dicho que van a ser unos enemigos más complicados y que Ganondorf va a volver a aparecer. Conoceremos más cosas sobre Ganondorf. Bien, bien, porque sean más complicados. Exacto. Los enemigos, porque... Ya llevaba un momento que daba como penilla, ¿no? Matarlos ahí de dos golpes y decir, sí, ¡ay, pobre! No, pero además, sobre todo para los que somos jugadores de la saga, ya cuando juegas a los últimos Zeldas, enseguida encuentras cómo tienes que matarlo, porque normalmente, siempre de la misma forma, cuando ya encuentras el punto débil, se ha acabado. Uh-huh. Entonces, está bien, ¿no?, que mejoren la dificultad de los malos finales, que a veces dices, malo de la mazmorra, pues parece un malo secundario. Bien, bien, bien. Bien por eso y bien porque nos enseña algo más de la es que ya la extraña figura de Ganondorf, que nos gustaría saber más sobre él, ¿no? Exacto. Bueno, a ver, la apariencia del Twilight Princess será... A mí me encanta... Hay Twilight Princess, perdón, del Wind Waker. Sí, a mí me gustaba mucho, sí, sí. Bueno, pasamos a la siguiente noticia, que es que Microsoft ha anunciado que continuará apoyando el sistema Xbox One, podríamos llamarlo, la primera Xbox. Y es que, según un email anónimo de un miembro de una empresa de fabricación de las consolas Xbox, se ha dicho que se ha dejado de fabricar Xbox y en estas fábricas se ha comenzado a fabricar en masa Xbox 360. Un representante de Microsoft, al momento, ha salido a desmentir este rumor y ha dicho que, entre otras cosas, hay 200 títulos de Xbox previstos para este año, así que sería absurdo el hecho de cancelar la producción de una consola que tanto en América como en Europa tiene un éxito bastante decente. No, en Japón. Exacto. Y sus 80... Bueno, mejor lo dejamos. Sí, sí, sí. Siguiente noticia. Bueno, esta noticia es bastante curiosa. A mí me ha causado bastante gracia. Y ojalá fuera verdad aquí en España. El 35% de los padres estadounidenses juegan. Interesante. Más datos curiosos, pues... Se destaca que el 35% de los padres encuestados juegan al ordenador o a la consola. El 85% de este 35% juega con sus hijos. Y el 66% opina que los videojuegos acercan a la familia. A ver, objetivamente, creo que si son los videojuegos los que te tienen que acercar a tu familia, mal vamos. Sí, sí. Mal, a ver. Porque, a ver, deben haber otras cosas, ¿no?, que te unan a tu familia. Yo no creo que un Street Fighter o... O sea, me parece perfecto que, o que une. Me parece perfecto que se juegue en familia, pero es un dato bastante alto que el 66% opine que es lo que ha provocado que su... Bueno, pues que estar con sus congéneres, etcétera. Creo que hay cosas más importantes, que también jugar a los videojuegos. Ojalá ese 35%... Por aquí. Ni un tercio aquí, yo, por... Ya. Un 2%, un 3%, no sé si llegará. Yo no sé si quiero verme... A ver, no por nada, que no se ofenda a mi padre si me está escuchando, cosa que no es cierta. No me gustaría verme jugando al Tekken con él, sí, por los cabreos que podríamos pillar ambos, pero bueno, no sé, oye... Yo lo máximo que he visto es padres que ven a sus hijos jugar a juegos más... Rollo Pro Evolution Soccer. Bueno, yo me acuerdo que mi madre me vio con el Nintendox, se acercó, se rió de mí y se fue. Y dije, ostras, pues tendré que venderlo. Y bueno, no tardé más de una semana en venderlo. Los padres siempre tienen razón, al fin y al cabo. Sí, sí. Bueno, los padres siempre tienen razón. Bueno, eso es un poco así, ¿no? Y bueno, y llegamos a la crónica negra de Arcadia Gamers, que tendremos que crearle una musiquita, una, ¿no?, sección, algo. Sí, una sección así, una música necrológica o algo. Y esta, ya es que esa está graciosa, y es que parece ser que dos jóvenes de 18 años fueron causantes de la muerte de un taxista de 46 años. ¿Qué ha hecho la policía? Culpar a Need for Speed por tener dos copias del juego. Cada vez las excusas son peores. Sí, estos sí. Chicos, lo único que les ocurría es que tenían una copia del juego en el coche, ¿no, Tony? Exacto, tenían dos copias del juego en el coche. Piratas, no lo sabemos. Pero tenían dos copias del juego en el coche y parece ser que la policía, al verlas, relacionó lo lógico, supongo, por parte de la policía norteamericana, ¿no? Sí. Need for Speed, accidente, culpa. O no sé cómo pensará. No hablarán mucho más claro, ¿eh? No sé qué canibalismo. Qué mentalidad neolítica tendrá esta gente, pero bueno, oye, no sé. Yo creo que hasta culparían un juego basado en el Monopoly, ¿eh? Uy, sí, sí. El coche corre mucho, ¿eh, nen? Bueno, en fin, solo un pequeño apunte. Y es que los jóvenes estos también tenían mucha culpa porque iban por una carretera de 50 kilómetros por hora, ni más ni menos que 140 kilómetros por hora. ¿No será ese simplemente el problema? Sí, sí, bueno, a más velocidad de la que tenía que ir. Meterle leña al pobre juego. O sea, bueno, sí, o sea, iba subiendo la nitro, después mezclaron el Carmageddon, pillaron al taxista, claro, lo atropellaron. Fueron al burnout y dijeron, coño, accidente. Y cuando fueron a darle al R1 a ver si peta. Exacto, y cuando fueron a por la embarazada, ya vino la policía y dijo, chicos, parad. No jodamos, que la culpa es del Need for Speed. Bueno, qué noticia. Tenemos Cristian. Sí, ya que más de 400.000 españoles ya tienen una Nintendo DS. Bueno, que escuche Joanet, o ¿cómo era? El yayo este. Joanet de Gerona, ¿no? Joanet de Gerona, escúchanos que... Esto te interesa. Y bien, la consultora AC Nielsen ha publicado el estudio de mercado encargado por Nintendo España de ventas de consolas durante el 2005, en el cual el 59% de portátiles de nueva generación vendidas son Nintendo DS... Con un total de 425.000 unidades, aproximadamente. ¿Qué haces tú? Nada. Sí, sí, no te importa explicarlo, vamos. Bueno, perdón. Con una edad media, que esto, a ver si hay gente que se le mete en la cabeza que Nintendo DS no es para niños, una edad media de 21 años y medio. Bueno, yo he dicho eso antes, pero... Sí, pero a ti te tengo al lado y te puedo meter directamente. No, pero bueno, en realidad no he dicho eso. He dicho que PSP es para más adultos, que creo que sí. Es muy diferente, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces no he dicho nada. No, pero ya se sabe que las consolas de Nintendo tienen una fama de infantiles. Uh-huh. Por eso el cambio de nombre de Nintendo DS en lugar de Game Boy DS. A ver, no es exactamente eso. A ver, en todo el mundo, Game Boy, desde tiempos inmemoriales, es la consola para niños. Sí, pero Nintendo DS sigue otra línea. O sea, no te extrañe que va a sacar un nuevo modelo de Game Boy. Sí, y lo harán, si yo no digo que no, pero... Game Boy Remicro. Luego hablaremos de eso. Lo que querían hacer con esto, básicamente, era eso, sacar una consola y decir, oye, que no es para niños. ¿Ha funcionado, no ha funcionado? Lo que pasa es que, claro, con Nintendox ya se nos va un poco la teoría al suelo, pero vaya. Al suelo, pero tenemos juegos más... como estilo Resident Evil y que están a punto de salir. Sí, vaya exitazo en Japón, madre mía. Pero bueno, no nos movemos de la saga Resident Evil para irnos a Inafune. ¿Qué es Inafune? Sí, que nos ha informado sobre Resident Evil 5 y Xbox. Nos ha dicho básicamente pues lo que ya se confirmaba hace un tiempo que se sabe que Resident Evil 5 pues aún no está en desarrollo. Bueno, vimos aquel vídeo en el E3 pasado, acojonante vídeo, pero... El juego aún no ha empezado. Están probando el motor gráfico, cómo funciona, etcétera, pero no quieren tener prisa. Quieren ver cómo funcionan también las ventas de Xbox 360 y, bueno, sacarán el juego para esta consola. Bueno, como las ventas dependan de Japón... No. El juego no sale. El caso es que esto lo ha dicho a Famitsu, a la prestigiosa revista Famitsu. Y bueno, quedarnos con ese dato. Aún no han empezado el desarrollo del juego. Gracias. Bueno, pasamos a la pieza musical. Vamos a pasar a un poco de retraso quizás, pero... Sí, a la mini publicidad con esa pieza musical que hoy nos trae Tony. Que después hablaremos de ella. Es una canción que me tiene enamorado, que la escuché hace muy poco y me tiene enamorado. En 4 minutos estamos aquí de vuelta y seguimos con las noticias de Japón, los lanzamientos de Nintendo de lo que queda de año, etcétera, etcétera. El debate de Nintendo DS, héroes, Ubi World. Volvemos. Bueno, nos volvemos ahora. Hasta ahora. Arcadia Gamers. OJGames.com, una revista online sobre videojuegos diferente, profesional y realizado por personas que, como tú, disfrutan jugando. No solo encontrarás las últimas noticias de Japón, Europa y Estados Unidos, sino que también podrás leer profundos análisis de todos los juegos lanzados en nuestro mercado. Visita OJGames.com y sabrás por qué es diferente. Noticias, reportajes, lanzamientos, críticas, rankings. Arcadia Gamers, todo sobre los videojuegos. Los martes de 11 a 12 y media de la noche en la sintonía de Sardañola Radio. Arcadia Gamers. Arcadia Gamers, el juego de Sardañola Radio. Bueno, un temazo del tráiler de Devil May Cry 3. Bueno, un tráiler que se ha quedado ya quizás un pelín obsoleto, pero bueno, es que la canción es increíble. Bueno, también es canción de créditos. Pero una pasada, de verdad. Es una canción que dan ganas ya solo de jugar. Tremendamente difícil. Sí, muy difícil. El nivel chungo, quiero decir. Bueno, a ver, el nivel normal está muy, muy difícil. Y además, para más recochineo, cuando te matan tres veces te dan el nivel fácil, como diciendo, jódete, pringao. Sí. Jódete. Realmente escasean las gemas estas para... En el Beautiful Joe pasaba lo mismo y estuve por romper el disco y... ¡Pam! A mí no me vacilas. Pero bueno, te lo conseguiste pasar al final. ¡Sí! ¡Sí! El nivel niño. Reto, gran niño. ¡Qué reto! Dicho así, parece un reto pequeñito o una mierda. Oye, pero no. Atención, que la versión de Play 2 no sé qué tal estará en versión niño, porque creo que era la versión esa light que salió en Japón. Puede ser. Pero bueno, el caso es que en GameCube el nivel niño, ríete del niño. Que el día que yo conozca a un niño que hace eso, pues ya me dirá. ¿Te retirarás de los juegos, Tony Chan? Pues sí, probablemente. El día que no me ría con este programa, dejaré los juegos. Arcadia Gamer. Vamos con Japón. Bueno, antes puedo decir una noticia, sí, que no hemos puesto aquí y se me olvida decir que me lo ha comentado a Edu ahora. Y bueno, es una puntillita a mi saga favorita de juegos de lucha, Dead or Alive. Que se vuelve a confirmar el hecho de que Dead or Alive es un juego de lucha, sí, no, no lo sé. Bueno, yo sí, creo que no, ¿eh? Es un sistema de marketing extraño que nos lleva a que el próximo proyecto del Team Ninja va a ser... Dead or Alive Extreme Volleyball 2. Así que bueno, amiguitos de Dead or Alive. Sí. Quería hacer una pregunta, ya me había inculto, pero el Team Ninja, aparte del Extreme Volleyball y el Doha en sí, ¿hace algo más? Ninja Gaiden. Ninja Gaiden, que vale. Solo sacó y el Project Zero... También ¿sí? Es de Tecmo. Bueno, no de Ninja Gaiden, no de... Uy, otra vez como el otro día, Ninja Team, sino de Tecmo en sí, pero bueno. Yo me refería al estudio Ninja. Sobre Ninja Gaiden sí que no tengo ninguna queja. No, sí, sí, buenísimo. Es increíble. Ni de los de NES, ni los de Recreativa, ni ninguno, son excelentes todos. Pero me cago en Dead or Alive. El rey del life, me decían el otro día. Mentiroso, que era un mentiroso. Pasamos a la siguiente sección, que es las noticias de Japón. Con la excepción de Microsoft y sus ventas en Japón de Xbox 360. Lo hemos repetido ya hasta la saciedad en este programa, pero claro, si las noticias son lo que nos cuentan, es lo que nos cuentan. El caso es que el 10 de diciembre salió la consola allí, vendió 62.000 y a 15 de enero ha vendido 107.800 unidades. La compañía, bueno, lo atribuye a que no se ha sabido transmitir bien el concepto de la alta definición. Sí, seguro que es por eso. Claro. Y está esperando a que salgan allí títulos que... Pues que entrempen un poquito a los japoneses. Sí, como el Extreme Volleyball. Que entrempen, nunca mejor dicho. Porque jugable no creo que sea, ¿no? Bueno, porque salió allí el Dead or Alive 4 y... Hombre, a ver, ha sido unas ventas medio decentes. El único. Pero tampoco sirvió para catapultar la consola, que es lo que está esperando Microsoft con estos juegos que pretenden... Bueno, subir las ventas allí de 360. Yo creo que el juego que podría hacer que las ventas subieran sería un nuevo Virtua Fighter. Para Play 3. Virtua Fighter 5 para Play 3, no para 360. Bueno, no, pero sería bien que lo... Podrían hacerlo tranquilamente. Sí. Ya que como con la nueva placa Lindor Park... Uh-huh. Bueno, pasamos a la siguiente noticia que, bueno... Volvemos a Dragon Quest. Volvemos. Sí. Dragon Quest Yangus ya se encuentra en fecha en Japón. Para que no sepa qué es Dragon Quest Yangus, decir que es una continuación del Dragon Quest 8. Una precuela, en realidad, ¿no? Explica cómo Yangus se hizo esa cicatriz que tiene en la cara. Y bueno, a partir de ahí se desarrolla la historia. Bueno, al menos quizá no nos encontremos como el chasco que supuso Final Fantasy XII. O bueno, ya veremos los siguientes juegos de Final Fantasy VII Collection. Sí, sí, estoy a la espera de jugar al Dead Cells Fever. Supongo que este sábado lo tendré, casita, preparado. Madre mía, macho. Suerte. Espero que tus... ¿Cuánto te ha costado? ¿70, 80 euros? Sí, así de importación. Bueno, espero que no hayan sido en vano. Va a ser que sí. ¡Hala, tío! Lo que se hace es lo que hace ser friki. Pero es que claro, Vincent, pues bueno. Y bueno, y pasamos a las ventas de Hard Disk Off de Japón. En la semana del... No lo tengo apuntado. Bueno, en fin, no varía mucho la cosa de semana a otra, así que... Bueno, en realidad esta semana sí que ha variado, sí, y mucho. Esta semana sí, porque, bueno, se ha podido dar un poquito más de cancha al tema de las ventas de Nintendo DS con 64.515 consolas. PSP ha bajado extrañamente a una segunda posición. Pero con muy pocas ventas. Yo no lo diría tan extraño, porque después veremos la lista de juegos más vendidos y veremos cómo... Ya, pero lo que realmente me parece extraño... Hay uno de 10 en el top 10 de PSP. Uh-huh. Lo que me parece realmente extraño es el bajón de ventas que ha tenido. Y es que PSP esta semana ha vendido 38.271 unidades. Una cosa que me parece... no exageremos tampoco, no os llevéis estas palabras al infierno, pero quiero decir que parece escandaloso que de una semana a otra haya bajado tantísimo las ventas de PSP, pero bueno, en fin. PlayStation 2, 26.271 consolas, y la sigue Game Boy Advance SP con 7.912. En quinta posición tenemos Game Boy Advance Micro con 4.653. Y la sigue en la sexta posición GameCube con 4.490. Os preguntaréis, ¿os habéis dejado la Xbox 360? Supongo que os preguntaréis eso. Pues no, porque la Xbox 360 ocupa la séptima plaza por detrás de una consola de una generación anterior como es GameCube con 3.616 consolas. Yo solo digo una cosa, Chacha, el que haya escuchado nuestro programa desde que empezó sabrá que no nos hemos dejado Xbox 660. No. Que estábamos esperando para hacer el chiste. Pero el chiste viene después, porque ahora viene Game Boy Advance con sus 236 unidades. Y en la novena posición, Xbox pierde una cifra y pasa a tener 83 unidades. Como hemos dicho antes, Microsoft va a seguir apoyando esta consola. En Japón no sé si la apoyará. No hará falta que la apoye mucho porque me parece que tiene stocks y para rato. Hombre, no sé, si va sacando 100 consolas a la semana en todo el país, pues mira, ya van tirando de eso. Poquito a poco, a lo mejor para el 2020 han agotado los stocks de Xbox. Sí, bueno, cuando 2020, 2025, cuando la Tercera Guerra Mundial, cuando Joanet tenga 120 años, una cosa así, ¿no? Más o menos. Yo diría que Joanet ya estará muerto cuando eso. Al Joanet este va a haber que ficharlo, a mí me ha caído muy bien, ¿eh? Sí. Luego pediremos el teléfono a nuestro técnico a ver quién es este personajillo. En fin, en juegos. Personajillo, ¿no? Bueno, no sé. Juegos. Tenemos esta semana, yo ya me debato en el país nipón sobre qué quieren ellos como videojuegos pensando. De ese training, ¿es normal que sigan la primera posición? Pues sí. Yo estoy a favor de ellos. ¿Por qué? Porque ellos han visto 20 veces más juegos que nosotros. Porque ellos... Ellos ya saben... Porque si nosotros tuviéramos al Sudoku en primera posición... Nos estaríamos Nunca lo tendremos al Sudoku. No. Aquí tendremos un GTA o tendremos un Pro. Nunca tendremos un Sudoku ni un training. Pues yo cuando salga el Sudoku en primera posición me cagaré. Y que esté el de ese training otra semana más ahí arriba y que detrás le sigan unos cuantos más de este tipo, pues me choca. En Japón estos juegos son bastante famosos y se llevan desde siempre. Sí, pero que encontrar curiosidad. Me raya. Bueno, lo dicho, de ese training... me toca la moral. Para Nintendo DS ha vendido esta semana 100.000 unidades y se acerca al millón. En el segundo puesto se mantiene Animal Crossing, Wild World, que sale el 31 de marzo aquí en España. Ya suma... ya rebasa el millón y medio. 1.644.000. En el tercer puesto aparece como primera semana, después de unas cuantas ya, sin aparecer ningún juego de GameCube, aparece Super Mario Strikers, este juego de fútbol. Con Daisy ahí. Con Peach, etcétera, Luigi, Yoshi. ¿Estará a la altura del Mega Man Soccer? Yo creo que lo rebasa. Y de largo. No sé yo, ¿eh? Pues que soy fan de Rockman, pero ese juego yo no lo trago ni con embudo. En la cuarta posición tenemos Kashima, Ryuta, Kyoshu, Noo, Kitaeru, Otona, DS Training. Cágate. En pocas palabras, es un DS Training más. Oye, perdona, ¿tienes el Kagashima, Ruta, Kiyoyo, Noo, Kitaeru, Otona? ¿Quién es usted? Eso lo dices en una tienda. Ah. No es nadie. Es un japonés normal y corriente. Japonés de a pie que va a una tienda y pregunta por este juego. Y es que, vamos. Bueno, podríamos hablar del... ¿Cuántos juegos son? No, es uno solo. Ah, que es el Pocketto Monster de hace un par de semanas, ¿no? Con ese nombre gigante. Bueno, quinta posición, Mario Kart DS. Decir que este cuarto, que no voy a repetir el nombre, como comprenderéis, ya llega al 1.300.000 unidades. Ay. En el número 5, Mario Kart. Mario Kart DS con 37.821 unidades, con un total, ya han pasado el millón de unidades en Japón, 1.028.190 unidades. Y en el número 6... En el número 6, el único juego de PSP de la lista. Que sigue manteniéndose tras la semana pasada, que es Monster Hunter Portable de Capcom. 28.513 unidades, 406.000 en lo que lleva en lista. Séptima posición, increíble. Sube 3 puestos de la semana pasada. Ni más ni menos que Tamagotchi no Puchi Puchi o Misechi. Bueno, como ya hablamos hace un par de semanas, el juego de Tamagotchi que se basa en crearte... Ay, no, este no es el de la tienda. Este es otro juego de Tamagotchi. Otro juego. Y yo, fan de Tamagotchi, me había enterado de que salió otro juego. Tamagotchi. Bueno, pues nada, pues es otro. En el 8, Biohazard. Biohazard Deadly Silence, la versión japonesa del Resident Evil. Resident Evil. Repetidamente remakeado. ¿Cómo se diría? Remaqueado. ¿Remaqueado? ¿Eh? Retuneado. Retuneado, 20.000 unidades, Yaguaraca a Tamayuku. Que vete a saber. Que... vete tú a saber. 19.319, seguro que es un brain training. Y en también décima... sobrepasa el 1.000.000 de unidades, todo hay que decirlo. Entonces es un brain training. En décima posición tenemos Mario Luigi 2, RPG 2, bueno, RPG 2. También 18.669 unidades, tocando el Yaguaraca a Tamayuku. Y también de Nintendo DS, obviamente. 279.000 unidades. Resumiendo, 8 juegos de DS, 1 de GameCube y 1 de PSP. ¿Cómo está Japón? Vamos con las noticias de los lanzamientos. Arcadia Gamers. Antes decir que Nintendo ha ofrecido una jugosa lista con los juegos que van a salir en un futuro en territorio europeo, donde encontramos varias cosas muy interesantes. Por ejemplo, el Nintendo DS, el Mario Luigi Compañeros en el Tiempo, sale el 27 de enero. El Nano Stray, 3 de febrero, después de los las canceladas que se ha pegado brutales. Dragon Ball Z, Super Sonic Warriors 2, se confirma para el 10 de febrero. La segunda parte de Rough Rabbids. Sí, de Rough Rabbids, que viene a ser el Field of Magic XY2. O aquí también conocido como Project Rap. Una cosa extraña. ¿Vamos cambiando nombres? Sí, sí. Mira, acabo de ver uno que le gustará al Tony. Beautiful Joe Double Trouble. Sí, sí. Double Trouble. ¿Viene que, a ser eso? Que no es de ese, es de T. Bueno, en fin, el 24 de febrero. Oye, oye. Uno que le veo aquí. ¿El Frogger? ¿Es el Frogger? Sí, ¿tú no estabas buscando un Frogger? Sí. Yo quería un Frogger. Ya se ha puesto nervioso. Para el 17 de febrero, hombre. Yo quiero cruzar carreteras con una rana. Yo digo una cosa que se va a poner nervioso el chache. ¡Super Princess Peach! 26 de mayo. It's Pijana. ¿Cuándo? El 26 de mayo. Ya tendrás la DS para esa época. Esperemos. El New Super Mario Bros. Chache, ¿eh? Ya. ¿Qué hacer? Ya está. ¡Cuñado, cállate! El New Super Mario Bros. No tiene fecha. GameCube. Pasamos a GameCube. Tenemos... interesante. En GameCube no tenemos nada. El A6 lo que 2. Tendríamos que tener, que ahora me pongo serio, se llama Zelda Twilight Princess. ¡Que no está en la lista! No aparece en la lista de lanzamientos. Bueno, yo sé... Hasta junio. Déjame explicar, Chache, que en Mario Party 7 es el primer juego de la lista, que sale el 27 de enero, y el último es el Super Monkey Ball Adventure, esa cosa de Sega con el mono en una bola, que sale el 2 de junio. ¿Dónde está? ¿Dónde está el Zelda? Tendremos que esperar. Harvest Moon en primavera, el Magical Melody, también tendrá otra versión para DS. Y el Sonic Riders, el destrozado, el juego que destroza la saga Sonic, Sonic con gafas, Sonic molón... Que no lo es para gente moderna. Que no lo, no lo necesita nadie. En fin. Game Boy Advance, ¿qué nos encontramos? La misma desgracia de GameCube. Yo no lo diría así. Retraso de Final Fantasy 4, pero bueno, al menos va a salir. Uy, ¿verdad? Hablando de Final Fantasy 4. Tenemos la seguridad de que va a salir, cosa que no tenemos con el Zelda Twilight Princess. También tenemos el Tales of Fantasia. ¿Cierto? Ya, hostia, muy cierto, Edu, muy cierto, muy cierto. El Tales of Fantasia. Bueno, ya pasamos a la última noticia de Japón para anunciar La penúltima. Uy. Los lanzamientos. La penúltima, Cristian, para PS2, que va a salir por fin el Torrente 3, ¿no? Tenemos para el día 3 en PS2, tenemos el Gen Troopers, que se ha ido retrasando. No es el juego importante del 3 de febrero. El Torrente 3, ese es el que tú quieres, ¿no, Tony? No, ese tampoco es. Yeah. ¡Hombre, chavales! ¿Qué pasa? Vaya tela, macho. Es que tenías que hablar, pavo, para cagarla. Buenos días, José. Buenas noches, José Luis. ¿Cómo está? Estoy bien, chaval. Un poco atacado de los nervios ya. Esperando a que salga. Ya tocaba. Este título, Torrente 3, que salió, curiosamente, en portada de Hobby Consola. En vez de marzo del año pasado. El mismo mes que salieron Metal Gear 3, el Resident Evil 4 de GameCube, y salgo yo en portada de Hobby Consola. Un cachondeo. Salgo un año después, más tarde. Es una cosa que no se entiende. José Luis. Solo comentar que ya estoy contento, que dentro de unos pocos días ya podré jugar a mi juego ahí en las PlayStation 2. En las PlayStation. Sí. Aunque estoy pobre. Estoy pobre porque vi esta película de Torrente 3. Ha sido un fracaso. No. Taquilleramente pero, hablando, no ha sido un fracaso Torrente y lo sabes. Sí. Quizás en calidad. Pero la calidad, la crítica del público me ha defraudado, chaval. Pensaba, que me iban a tratar mejor. Y resulta que yo, de hecho, yo la vi también la película y he dicho, este no es el mismo Torrente. Que Torrente 1 y Torrente 2. A ver, sobre todo Torrente 2, este Torrente 3 me decepciona y claro, no sé si voy a tener que... A mí es que me gusta... No sé si voy a tener que pedir por la calle para comprarme este juego. Es que a mí me gustaba más Torrente 1. ¿Qué no, no, ¿qué no. ¿Qué dices? Que te vayas por ahí, hombre. No. ¿Cómo te llamas tú? ¿Cómo te llamas? Tony. Yo, Tony. ¿Pero qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? Venga. Dios mío. Castigado. ¿Pero por qué todo el mundo me... Nada. Me voy al otro estudio, al estudio donde está el Naruto y esta panda de frikis que tenéis aquí, chavales. ¡Hala! ¡Hala! Pues ya, hasta luego, venga. Joder. Este hombre aparece cuando le da la gana. Están, hay que decir que tenemos un estudio anexo, ¿no? Estamos nosotros en el estudio 1 de Saldaño la Radio, ¿vale? Y en el 2, que está a unos pocos metros, tenemos al Naruto, al Chocobo y al Bug jugando a la pelota por ahí. Tenemos también al rey, a Juan Carlos I, por ahí también, pero está un poco decrépito el hombre. Sí, bueno, está con el traje ese de Magneto ahí. Sí, porque creo que está un poco flipado, porque ve el GTA Aero y dice, ¿qué pasa aquí? Esta es la España que yo he heredado, en fin. Bueno, el GTA Aero también está en la sala. Sí, algunos más también están por ahí. Bueno, seguimos con, sí, macho, con el lanzamiento. Con el lanzamiento importante del mes, que es ni más ni menos... Ahora me lo salto, por listo. El 3 de febrero tenemos el We Love Katamari de PlayStation 2. Todos a arrollar con nuestras bolas de Katamari a qué todo grande, el mundo. Qué grande. Katamari. Con esa música. Amamos a Katamari. Adoro a Katamari. Pero a ver si hacemos un análisis o algo. Este juego es increíble. Ya veremos. Bueno, sin salir de Sony, tenemos para PSP, del día 2, el Rengoku Tower of Purgatory y el Space Invaders. Y pasamos a Nintendo con en GBA el Power Rangers Space Force Delta. Ah, Power Rangers. Sí, también había un Hello Kitty por ahí, pero he pensado que con uno ya vale. Y en Nintendo DS tenemos el Busta Move DS, el mítico juego de puzzle de burbujas. Y el para el día 3, el Nano Stray. A ver si esta vez es verdad. ¿Qué va a ser que no? Y bueno, ya veremos. Y no tenemos nada para Microsoft. Oh. El Loa 4. Bueno. Pero ya salió, así que no cuenta. Os traemos esta semana... Se nos ha colgado de antes de Japón. Os traemos la semana de los más esperados de Famitsu. Sí, sí, sí. En el número 1 con Final Fantasy 12. El número 2. Metal Gear Solid 4, Guns of the Patriots. En el 3, Resident Evil 5, que aún no se ha empezado a hacer. En el hasta 4, aquí, hasta aquí me gusta la lista. Ahora hasta baja. Aquí también me gusta a mí. Monster Hunter 2. Mother 3, de Game Boy Advance. Bien. Sengoku Musou. Este quiero decirlo yo, en esa séptima posición, ese increíble juego que para mí debería estar segundo, y encima Metal Gear Solid 4. Blue Dragon, de Xbox 360, tiene el mérito de estar un juego de la 360 entre los 20, porque no hay ninguno más. Bueno, y la lista sigue entonces con Kimi Kiss en el 8, en el 9 Final Fantasy 3 de Nintendo DS, en el 12 tenemos Legend of Zelda. Que no lo entiendo. Yo tampoco, bueno, yo sí que lo entiendo. Los japoneses tienen que estar más hasta las pelotas que nosotros. Shino Saga 3, más abajo, etcétera, Final Fantasy 7, Dish of Cerberus, el número 14. Y bueno, y terminamos la lista con el 19, Forbidden Siren 2, no lo entiendo. Y el 20, Okami. Que bueno, qué pasada, que tengo muchas ganas de jugar a Okami. Bueno, vamos a ver si el Tony nos cuenta algo de esta semana. Arcadia Gamers. En el rincón del jugador. Y es que esta semana tenemos un importante torneo en Hardcore Gamers, una Superliga. Una Superliga de campeones realmente de Capcom vs SNK 2, donde no faltará a la cita nadie. No faltará nadie. Estarán todos los mejores, probablemente tanto de Cataluña como de España, para disputar el campeonato en Hardcore Gamers Barcelona, al lado de Sans. Y bueno, empezará el torneo a las 11 de la mañana, para acabar a las 8 de la tarde con una liga donde todos se enfrentarán con todos y estarán los mejores. La semana que viene tendremos los campeones y bueno, y a ver qué, si podemos hacer alguna entrevistita o no sé. Bueno, dicho esto, hoy veo el reloj y lo vemos todos y tenemos que hablar todavía de muchísimas cosas y nos quedan escasos 22 minutos de programa, así que vamos a pasar a esta publicidad obligada con una canción que he escogido yo. Luego la comentamos, pero muy por encima. Hablaremos cuando volvamos de DS Elite. Muy por encima también, porque el tiempo no nos da para más. Sí, es Obi-Wall, que se ha pasado Ubisoft, volando. La carta Nintendo y desvelaremos quién ha ganado el concurso de mejor juego de 2005. Enseguida volvemos. Arcadia Gamers. Fantasy Mundo es cine. Fantasy Mundo es manga. Fantasy Mundo es literatura. Fantasy Mundo son videojuegos.

¡Carlos! ¡Que tienes que dar el mensaje de Navidad! Déjame en paz, hombre, que voy a escuchar a estos chicos tan majos de Arcadia Gamers, los de los videojuegos. ¡Acerca el transistor, que ya empieza! Me han pillado. Va, vamos. Bueno, fatal de tiempo, así que vamos a ir un poquito de la canción, ¿no? Ah, cierto. Snake Eater, cantada. Versión japonesa. Versión japonesa, brutal. A mí me parece muy friki y me gusta, por eso. A mí me gusta, pero no me gusta más que la otra, no sé. Bueno, en fin. Si os ha gustado, en el emulo ponéis Japanese version y os... ¡Ole, ole! ¡Ahí, ahí! ¡Hala! ¡Ole! ¡Emule! En fin. ¡Cuñado, cállate! DS Elite, la noticia de la semana pasada, vamos a comentarla. Se ha presentado Nintendo DS Elite, nueva versión de Nintendo DS. Que bueno, que la de esto sería, la pronunciación sería DS Lite. Sí, que ya, pero... vendría a ser como una bebida refrescante. Like. No, light. Ah, light. Lo que estoy tomando ya ahora, cosas light. Vale. Bueno, las nuevas prestaciones que tiene es un 20% más de luminosidad en las pantallas. Bien. Ajustable a 4 niveles. Bien. Una dimensión y peso más reducido. Bien. Siendo las nuevas dimensiones 133 milímetros por 73,9 por 21,5. Un tercio más pequeña. Y 218 gramos. Pues bueno. Muy bien, mi pregunta. ¿Nintendo aceptará nuestras DS para regalarnos estas? ¡No! ¡Obviamente no! ¿Qué estaréis pensando? ¿Pero qué dice este mamón, este idiota? Pues claro, ya, pero me toca la moral que yo ahora, con mi DS antigua... Esto lo hablaremos en la carta, ¿no? Pero con mi DS antigua, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a ser la mofa de los nuevos jugadores, ¿no? ¿Qué opinas, Edu, tú? Yo opino que muy mal por parte de Nintendo, aunque ya nos ha acostumbrado. Dilo todo. Pues que a mí me va a ser un favor porque... ¡Ah, claro! Me voy a comprar ese, supongo que estará este y me la compraré. ¡Qué desgraciado! ¿Ah? No haberse adelantado. Ya sabes que Nintendo es así. ¿Tu opinión, Cristian? A ver, yo lo veía inevitable que le van a sacar porque siempre lo hacen. Pero no me parece correcto, pues siempre nos putean con lo mismo. Aparte que han tardado realmente poco. Sí, sí, es lo que yo quería decir, que va a salir ya el 3 de marzo en Japón. Uh-huh. Bueno, a ver, es que realmente, digamos, siempre que pasa algo así, los usuarios dicen, ostras, es que podrían habernos avisado y entonces nos habríamos pensado mejor la compra. Pero claro, es que esto quizás sea también por, yo qué sé, como cuando sacan un DVD, por ejemplo, cuando salió Matrix Reloaded, Y a los 3-4, bueno, ¿cuánto tardó? Un año, quizás como mucho, 6 meses, salió Ultimate Matrix. Bueno, yo me cagué, me recagué en a todo. Ver, nos comenta el técnico de sonido, Javi Kun, que puede que sea debido a la escasez de consolas. En absoluto. No, porque yo creo que es todo el diseño de esto pues se ha pensado antes de que haya escasez de consolas. Por ver, lo tanto, no. Sí. Yo, así lo que ya lo tenían planeado, aunque no hubiera habido escasez de consolas. Pero es que a Nintendo ya le venía bien el acabar la versión ya antigua de la consola para vender esta nueva. Pero es que no lo veáis de otra manera, es que es a así. Ver, yo lo que veo es que Nintendo también quiere empezar a hacer como un diseño homogéneo para todas las consolas que saca. Se parece un poco a Revo en el estilo de los botones. A mí me recuerda a un estilo de construcción un poquito a lo Namak. Planeta Namek, en castellano de la... Es una paranoia mía muy grande. Sí, yo todavía lleva como 6 días explicándolo y sí, yo todavía sí. No lo he entendido. A ver, sí. Ese color blanco. Ese color blanco. Esos botones que me recuerdan a la nave que utilizó... Vegeta, Goku... No, la que utilizó... La que utilizó Piccolo. Vale, no me salía. Piccolo, Corpatit, para venir aquí a la Tierra, que después utilizaron Bulma... Son Gohan y Krilin. Los botones me recuerda a eso. Es una estética namekiana. Yo a partir de hoy a la DS Lite le diré... DS Namek. Estética Namek. DS Namek. DS Namek. DS Namek. Genial. Bueno, vale. Os dejamos... Pues bueno. Os dejamos que os forméis vuestras propias opiniones con esta nueva consola. Reducirán el precio, supongo, de la DS normal. Así que... Sí, claro. O no, sí, ¿no? Bueno, en fin. Sé. El caso es que se verá mejor, ¿no? En esta de DS Elite. Bueno, ya se veía bien en la otra, ¿no? Entiendo que no se está aún mejor. Bueno, vale. Aceptamos barco. Vale, vamos a hablar ahora un poquito del gesto que ha tenido Ubisoft. ¿Puedo decir una última cosa? Sí. A mí la de DS Lite me recuerda a la Casio Club. ¡Ay, Dios! No sé si alguien se acuerda. Sí, la agenda electrónica de Casio. Sí, bueno, ya está, no hablo más. Hablar del gesto que ha tenido... Bueno, la semana pasada comentábamos que había salido por fin a la luz la beta abierta de Heroes of Might and Magic 5. Yo he tenido ocasión de jugarla. Genial. que Ubisoft haya escuchado las uniones que han tenido las diferentes comunidades de fans del juego a través de internet, la plataforma Safe Heroes, que no querían otro Heroes of Might and Magic 4, que fue bastante penoso, aunque hay gente que le gusta, pero fue penosito. Entonces, sí, porque Manolo vuelve a estar aquí. Manolo, Susana y Fanjun, aprovechamos para saludarlos, que están aquí con nosotros sentados en unas sillas viéndonos a través del cristal. Sí, y el Fanjun jugando por wifi a la DS. En fin. Vaya. Bueno, el caso es que... vaya tela. El caso es que Ubisoft, aplaudo este hecho, porque solo las grandes compañías como Nintendo se lo permitió con el Zelda, y Ubisoft se lo ha permitido con Heroes 5, retrasar el juego para pulirlo. Pocas compañías grandes hacen esto con juegos que saben que van a ser superventas, así que muy bien. También lo ha hecho con Splinter Cell 4, genial. Y el caso es que esperamos que con este retrasito se pueda pulir más el juego. Se pula y vuelva otra vez el Heroes 5 a donde estaba Heroes 2 y Heroes 3, porque hay que decirlo que Heroes 5 se parece mucho a Heroes 3, genial. Y tiene fonditos 3D y estas cositas. Sí, ¿no? Entre otras cosas tienen que arreglar eso, que al ser un juego de estrategia por turnos, pues hay más probabilidad de que haya muchos bugs, y al estar en 3D tienen que arreglar muchas cosas de cámaras, etcétera, etcétera. Así que bien por Ubisoft, que ojalá otras compañías se apunten al carro. Y pasamos a hablar de Ubiwall. El gran amigo. El gran director, nominado por los premios contrarios a los Oscar como... Los Grizzlies o... No sé cómo se llaman. Como peor director por Alone in the Dark. Pero no está Christian Slater, tío, como peor actor de la historia del mundo. A ver, ay. ¿Qué esperáis de un director que hizo House of the Dead? Háblanos de tu experiencia, Edu, con House of the Dead. Mira. Habla. Fue un día que fuimos a crear una película. Coño, House of the Dead. Vamos a verla, tiene que ser mala de narices. Ponemos el DVD y ¿qué nos encontramos? ¿Qué? Con algo realmente penoso. No. La historia es, entra a una fiesta y esa fiesta misteriosamente está llena de zombies. ¡Oh, qué bien! Aparece zombies de la nada. Pero es que el Ubiball este suelta cada perla, pero perlas, ¿eh? Del estilo de que las películas de videojuegos tienen que ser películas rápidas, concisas y de acción, mucha acción. Claro, ¿a qué juegos juega? Bueno, el caso es que, para resumir un poco, porque vamos fatal de tiempo, han salido una entrevista ahora en Fantasy Mundo y en Mary Station, en las cuales asegura que ha caído en sus manos un guión por parte de Konami. Dios, para hacer la peli. Otro mentiroso. De Metal Gear Solid. Espero que Kojima diga que no. Por favor, Kojima, no le des la peli a este patán. Sobre todo, no le des el papel de Snake a Christian Slater, que es lo que se ha rumoreado. Por favor. Porque no. Según Ubiwall, Christian Slater está muy bien para hacer de Snake. Así que, por favor, Ubiwall, no lo hagas. Y si lo haces porque el destino es así de cruel con nosotros, trabaja. Juega al juego. Juega al juego. Entiéndelo. Y trabaja. Con esa mentalidad no puede entender el 2. Así que lo sentimos, porque pensábamos explayarnos bastante más en estos tres temas, pero el tiempo no da para más, así que vamos a pasar a la cartita de Nintendo y Arcadia Gamer. La cartita de Nintendo y a decir quién es el ganador del concurso de 2005. ¿Que quiere leerlo el Chache? Yo la quiero leer. ¿La quiere leer Chache? La cartita la hemos hecho entre todos, por favor, silencio, abajo música. Queridos Iwata y Miyamoto, somos los chicos de Arcadia Gamers, esos que no tienen, ni quieren, ni desean, ni que se la regalen, ni regalada, ni encontrada, ni destruida, ni reconstruida, ni arreglada, ni milagrosamente encontrada en un contenedor de basura que tristemente no sirve para otra cosa, una Game Boy Micro. ¿Quién tuvo la idea de esta cosa? ¿Miyamoto otra vez? ¿Qué le dais de comer a este hombre, Doc Chao? Como ahora la cosa de Nintendo no va de otra que de perros, y no hablamos solo de Nintendox, ¿no tuvisteis bastante con la colocación de los botones de acción en el mando de Cube? A mí se me ocurre otra cosa. ¿Dónde está el reproductor de MP3 y de AVI de la micro? Ah, el PlayJan, eso que funciona con cualquier versión de Game Boy Advance y Nintendo DS, cierto, sois puñeterillos, ¿eh? Hablemos del tema de más actualidad, que es sin duda la Nintendo DS Lite. ¿Por qué? ¿No sabes que lo único que vas a provocar con esto es que los usuarios de la antigua Nintendo DS seamos unos parias de la sociedad de videojuegos, de videojugadores portátiles? Como pasó en su día con Game Boy Advance y Game Boy Advance SP, y también con la Game Boy Tocho y Game Boy Pocket. o Game Boy Color, con sus juegos exclusivos. Sin comillas ni nada, exclusivos con todas sus letras, para Game Boy Color. Los usuarios de las otras Game Boys mirábamos con ojitos melosos cómo nuestros compañeros de clase jugaban a joyas del calibre de Zelda Oracle of Seasons. ¡Oh, Zelda! ¡He dicho Zelda! ¡Hablemos de Zelda! Has dicho Zelda, has dicho Zelda. Hablemos de Zelda, pero antes también hablaremos de GameCube. Primero GameCube. Queremos felicitarte primero por estar compitiendo cuerpo a cuerpo, ni más ni menos con un coloso del calibre de Xbox 360. En Japón, que está en el número 7. No está mal que te saquen unas 20.000 consolas por arriba a la semana, tu competidora más directa en cuanto a sobremesa se refiere. No está mal, hombre, no está mal. ¿Dónde está la mitad de las GameCubes del planeta ahora mismo? Te lo digo yo, en un armario. Esperando la salida del último, porque es el último. Juego semidecente para Cube. Ni más ni menos que Zelda Twilight Princess. Eso sí, si llega a salir para Cube. Dicho sea de paso, ¿saldrá o no saldrá? ¿En qué cojones quedamos? Lo que sea. Pero no nos mareéis más la perdiz, por favor. Que estamos un poco hartos de esperar la salida de este hipotético o lo que sea título para GameCube. Revolution, N5, Ultra 64, Dolphin, GameCube, SP, Micro, lo que sea. Pero lo queremos ya. Lo que sea, Dios mío. Pero ya, por favor, no vaya a ser que pase como con el Mario 128. Creemos que en el universo de los videojuegos existe una especie de limbo donde los programadores sacan sus ideas y se quedan ahí vagando hasta el fin de los días, excepto algunas excepciones, como pasó con Play. Sin ninguna duda, los reyes de este hipotético limbo son Duke Nukem Forever y Mario 128. Títulos que no sabemos si llegarán a salir cuando nosotros juguemos con nuestros nietos a la PlayStation 8, cuando Nintendo deje de hacer hardware y se convierta en una third party como lo es Sega y su Sonic en GameCube. Retrocedamos un poquito en el tiempo. Año 1995-1996. Final Fantasy VII para Nintendo 64. Os enfadasteis con Squaresoft por el tamaño que ocuparía en forma de cartuchos. Os pasó la mano Sony y su novedoso formato de lector de CDs. Desde entonces, a Nintendo le salva el culo unos bichos pequeños de colores epilépticos, formas extrañas. Creo recordar que se llamaba Poketo Monsters. Aquí, Pokémon. Si no hubiese sido por Pokémon, de nuevo, vuestro futuro y pasado volverían a juntarse para hacer lo que mejor habéis sabido hacer nunca. Naipes. Bueno, Iwata y Miyamoto, nos vemos en otra semana, cuando canceléis definitivamente el Twilight Princess y lo saquéis para Revolution o para lo que os salga de los cojones, o saquéis una secuela o precuela, que parecen ser más interesantes, del Doshin the Giant. Recibid un cordialísimo saludo, Arcadia Gamers. Es hora de explicar un poco esta carta. Vamos a ver. No, un momento. No es hora. Solo quiero decir una cosa. Prometimos que esta carta iba a ser totalmente blasfémica, horrible, que íbamos a dañar a Nintendo y lo hemos hecho, creo. Solo quiero encomendar a los que se han sentido doloridos a que se pasen por el foro de Arcadia Gamers y nos suelten lo que les dé la gana. Ahí, ¿vale? Y que lean las anteriores, la de Xbox y PlayStation 3, que se carguen los anteriores problemas. Problemas nos va a dar esta carta. Programas y escuchen las otras cartas. Ahora ya ha llegado el tiempo de decir quién es el ganador del concurso del mejor juego de 2005. Tony, te cedo la palabra. Muy bien. Visto el aluvión de votos que hemos tenido, 112, ni más ni menos. 112. Tenemos aquí los papelitos para seleccionar el ganador de este concurso. No sin antes decir primero quién ha ganado. Los ganadores han sido, en el número 3 tenemos a Mario Kart DS. Segunda posición, Metal Gear Solid 3. Y primera posición, una sorpresa que a mí me alegra, francamente. A mí también, porque creo que denota que los oyentes nuestros saben. Saben, y mucho. Estando Metal Gear Solid 3 y en el número 1... Resident Evil 4. De GameCube. Exacto, el campeón ha sido Resident Evil 4, un redoble, Resident Evil 4. O sea, explicar que de estos 112 votos, el que más se ha llevado ha sido Resident Evil 4 y después Metal Gear 3. El ganador, Tony. Bueno, tenemos aquí el bote con 112 papelitos... Los tiro. ...que nos ha dado un montón de curro. Ahora los tendremos que recoger, pero bueno. Qué más da. Bueno, mucha suerte a todos. A ver... Ya está. A ver, ese, coge ese que se cae. Se cayó. ¿Qué pone? Isako. Sí. Bueno, pues este tal Isako, que nos ha dicho Resident Metal Gear Solid Metal 3, vale, Metal y Gear también Solid hizo 3. Un segundo voto que no se contabilizó, que era el Tataka de Wendan, de la Nintendo DS. Isako, muchas felicidades, intentaremos ponernos en contacto contigo, y bueno, y ya nos dirás qué quieres. Nos te ponemos en contacto contigo y te mandaremos un lote de productos para la consola que tengas. Por dicho esto, nos estamos Aplisoft, pasando del tiempo. Por cortesía de Aplisoft, que si no me matan. Por cortesía de Aplisoft. Nos estamos pasando del tiempo. Nos despedimos de este programa de hoy, que esperamos que os haya gustado. ArcadiaGames.com, SanDanielaRadio.com.